tarda. Bona tarda, què tal? Què tal? Hola, Miqui, què tal? Hola, Miqui. Miqui ha vingut a veure el programa. Miqui, que és un bajista excepcional. Sí, ¿de qué? ¿De bajo? De... Bajo, que le gusta el punk, Armand, que tú esto no lo sabías, pero ahora te... Ah, sí. Miqui, sí, tienes pinta de bajista bueno de funk. ¿En qué banda tocas, Miqui? Tengo pinta en Fung Manchu. Fung Manchu. Ah, coño. Fung Manchu. Pues sí, pues sí. Dadme uno. Mira, aquí está Íñigo, que es un poco bajete. Sí, pues son buenos, tío, sois buenos, vaya. Bueno, sí. Dice el Medrano, que toca el bajo. Sí, ¿qué influencias tienes en el bajistas? Bueno, los típicos bajistas funkies de siempre, ¿no? Marcus Miller, Rocco Pérez. Bestia, Bucci Messi. Collins, Víctor Botten, Messi. ¿No? Víctor Botten siempre, Bucci Messi. Collins, Messi, ¿cómo se llama? Larry, el de Leonardo da Vinci, los grandes bajistas. Los grandes bajistas de todo. El Larry, ¿cómo se llama el Larry? No sé qué, de Larry Bird. De Sly en The Family Stone. El Larry. Graham. Larry Graham, sí. Sí, Larry Graham Bell. Pero ese no inventó el teléfono. Bueno, pues el Miki no ha venido solo. No, ha venido con Facu. Desgraciadamente ha venido con Facu Díaz. Hola, Facu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Para que luego digas, te hemos dejado entrar, ¿eh? O sea, sí. Para los que son muy tuiteros, Facu Díaz les tiene que sonar. Es uno de los mejores tuiteros, ¿eh? Sí. En la actualidad. El Facu Díaz, que claro, vino con la gentuza esta del Mundo Today aquí a un día, le dejaron entrar por culpa de ellos y dijo: oye, un día vengo a veros. Pues venga, vente. No nos apetece, pero. Un uruguayo aquí, qué vergüenza. Un uruguayo, sí, chicos, ya lo veréis por el acento. Es uruguayo, ¿eh? O sea que. Es uruguayo, además lo va diciendo todo el rato, ¿eh? Soy uruguayo, sí. Cuidado, que soy uruguayo. Ah, y lo dice porque sabe que la gente lo piensa. La gente lo ve y está pensando: es uruguayo. Yo de Uruguay solo conozco el restaurante La Carreta que comí en los 80, más o menos. 89, 90, creo que comí en Balmes estaba. ¿Existe todavía? Sí, hombre, claro, no sé, no vivo yo. ¿Lo sabrá Facu? Facu, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Venga, va, sí, Jordi Medrano, ya está preparado. ¿Estás preparado? No está preparado. Recordo, especialista@cadenaser.com per qualsevol mail i consulta, i és secundari, se lo conté en Twitter. Som-hi. Atención, que me acabo de encontrar unos alicates en el suelo. Pero son unos alicates de robar, o sea. No, son es lo que usa Freddy para cortarse las uñas. Ah, vale, pues Freddy, que lo sepas, que está tu alicate aquí de las uñas. ¿Te agrada que esta música, Miki? Me encanta. Yeah, let's take a walk. Venga, vamos. Venga, al tema Mariló. Oye. Mariló Montero. Qué chica esta. Como decía el Mundo Today, el Día Mundial de la Jamelga, ¿no? Sí. El Día Mundial de la Jamelga va a ser Juan, la Mariló Montero va a dir... Sí? Va a dir, ja sabeu, els matins de Televisió Espanyola, va a parlar que si els transplantaments, no? Que és el transplantament d'una mala persona, hauria d'estar prohibit. Ojo, que és perquè els seus òrgans malignes podrien anar a una persona sana. Que és trasplante i no transplante, com mucho... Como corre por la red. Sí, sí. Potser sí, no? Sí, sí, potser massa, no. Sí. A mi, per exemple, ¿qué? Mariló Montero, con tot lo que és, sí, a mi m'agradaria que em trasplantessin els seus pòmuls. A mí sospecho. No, pero a las manos, no. ¿Por qué no? No, deixa-ho. Afortunadament, algú interrompa aquesta conversa. Hola, buenas, ¿qué pasa? Es urgencias, ¿no? Sí, ¿qué hola, pasa? ¿Qué tal? ¿Tiene alguna urgencia, alguna emergencia, amigo? ¿Qué pasa? Estamos aquí hablando de Mariló Montero y las almas. Sí. Sí, no, mire, no, lo siento interrumpir, pero es que... A ver, me llamo Rodolfo Quincoces, tengo 42 años. ¿Sí? Y ahora mismo estoy conduciendo un autobús sin frenos lleno de pasajeros. ¿Qué dices? Sí. Hostia, pero oiga, ¿pero qué dicen? ¿Pero ¿qué? ¿Cómo, ahora mismo? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué te pasa? Me calma, ¿Está usted, ¿están bien todos? Te me calmas. Me calmo, vale. Estoy llamando simplemente para avisaros, porque supongo de aquí a un rato saldrá en las noticias, en la CNN y en eso, y en Marca TV y eso, que un autobús lleno de gente pues se ha estrellado. Vale, que sepáis que es porque me se han roto los frenos. Pero tío, pero Quincoces, esto es horrible, tío. Pero ¿cómo que podemos hacer? Llamamos a ver, desde aquí, desde la cadena SER, llamamos a bomberos, ambulancia, ¿quién llama quiere? Quien Mariló Montero. A ver, llama a quien quieras, por favor. Lo que no quiero es que vayamos al morbo, ¿vale? Pero has llamado tú. No quiero la morbosidad, ¿vale? No empecemos ahora con el amarillismo y esas mierdas, ¿vale? Pero, no me toquéis las pelotas con eso, simplemente un autobús que va sin freno y ya está. No, a ver, tranquilo. Se va a estrellar y ya está. Nosotros no somos así, no buscamos el morbo, ¿vale? No somos así. Pero, a ver, dice, nos escuchan mucho, o sea, conductores de autobús en estos momentos. Sí. ¿Lo sabes? Sí. O sea, dices que en breve, muy probablemente, tú y todos los pasajeros vais... Dios mío, no me lo puedo... Vais a... ¿Vais a estrellaros? No, no empecemos. No empecemos con el morbo. Pero si lo has dicho tú. A ver, no empecemos el morbo de esto, cuántos muertos, cuántas piernas rotas, pero cuántos cerebros partidos. No, por favor, eso no. Yo llamo simplemente para avisar y no... Y Rodolfo, a nivel personal, ¿qué se siente justo antes de morir? ¿Estás viendo pasar la película? Ahora con eso de... ¿Te acuerdas? Eso es lo que quiero evitar, ¿no? Que qué se siente antes de morir. Pues nada, no se siente nada. Os pido por favor que vayáis por otro camino, no por el del morbo. Yo no quiero que hagamos mierda con te respetamos, es tu decisión. Simplemente el dato es unos 50-60 pasajeros, yo sin freno, muerte, ya está, sin morbo. Te respetamos, es tu decisión, pero ¿quieres que digamos algo a tu mujer? Vamos, ¿algún mensaje para tus hijos? Vamos. ¿Te da tiempo a grabarte un vídeo afeitándote para que tus hijos luego aprendan cómo se afeita un hombre? No, hombre, aprender a afeitarse tampoco es tan difícil. Espera, Vicky, si te tienes que reír, ríete, no te cortes, que está aquí ahogándose. Huyamos del morbo, también de las risas, o sea, que sí. Se está riendo de ti. Pero no es para partirse el culo, ¿eh? Ya. Oye, pero una cosa, los pasajeros saben... Estos uruguayos, coño, se ríen de la muerte. No, que es Mickey. Ah, Mickey, pues lo mismo, los bajistas. Escuche, ¿los pasajeros son conscientes del peligro que van sin freno? Sí, les he comentado. Ah, vale. Y les he dicho que, por favor, que no empiecen con el morbo. Y bien, están ahí tranquilos, leyendo el diario, con los walkiemans. Con el Twitter. Se lo han tomado bien. Uno ha dicho que este ayuntamiento es una vergüenza y tal, pero bueno, nada. Y seguro que están tuiteando, haciendo chistes, ¿verdad? Pues sí, está. Alguno de ellos. Pero bueno, han huido del morbo, que es lo que importa. Le digo que respeto su decisión y tal, pero lo siento. A mí me parece muy fuerte lo que nos está contando. Bueno. Por cierto, ¿algún deseo que le hubiera gustado cumplir y no ha podido? ¿Algún deseo incumplido? Pues claro. Pues, a ver, algo habrá, algo que no ha podido hacer pues, en su vida. Claro, pues bueno, pues sí, pues yo qué sé, tener una casa en Mataró, conocer a Michael Burton. ¿Bolton? Pero bueno, no empecéis con ese tema, va, por favor, que no... No, pues... No es por eso, por lo que ya. Espera, que tenemos una llamada de alguien, igual son las autoridades o el ejército que se ha puesto en contacto con nosotros. Ah, pues no llame ya, el ejército. Nos ha llamado alguien. Hola, buenas. Hola. Hola, sí. Soy Michael Bolton. Hombre, Michael Bolton. Estaba aquí en el estudio de grabación con Kenny G. Oye, qué casualidad que Medrano tiene una canción de Michael Bolton preparada. Mira qué casualidad. Pues nada, estaba aquí y está escuchando la radio porque Kenny G es muy pesado y tal, y déjame escuchar. Y estoy escuchando y estoy impresionado. Mm. Dios mío, este señor. Mire, quiere decirle a este señor que si quiere yo voy para allí ahora mismo para que me conozcan Rodolfo, en persona si es la última petición que tiene él en su vida. ¿Rodolfo o qué? Que no empecemos con el amarillismo. ¿Que no, amarillismo? La morbosidad, Michael Bolton. Entonces, a mí no me cuesta nada que coja un jet. Si está deseando salir, Michael Bolton. No seas moñas, Michael Bolton. Me he cortado el pelo, que ya no es el ricito. que no empecéis con el rollito y saber genio este, que yo paso, ¿vale? Pero oiga, una cosa, Rodolfo, Michael. ¿Qué? Espérate ahí, Rodolfo. Estoy. Llevamos unos 5 o 6 minutos hablando. Sí. Usted va sin frenos, dice a toda hostia. Sí. Y no ha pasado nada todavía, ¿sabes? No hemos oído ningún... La verdad es que... Ahí está, la cosa está tranquila, ¿no? Estamos por una carretera aquí en Los Monegros. Los Monegros, que ahí hice un concierto yo. Toda llana y no hay ni un alma, ni paredes con las que chocar ni nada. Así que vamos aguantando, sí. Bueno, pues quizá... ¿Y de gasolina cómo van? Pues queda poquísima. Pues, okay, igual se para antes de que os estrelléis. Kilosa. Bueno, Michael Bolton. ¿Qué? Gracias por llamar a algún proyecto. Aquí con Kenny G. Que me quiere tocar el clarinete. ¿Os canto una canción? No. Mejor porque no me acuerdo de ninguna. Venga, gracias. Adiós, Rodolfo, suerte. Vale, okis. Okis. Joder, y nadie quiere una canción de Michael Bolton. Segur que el Félix Baumgartner quan va saltar estava escoltant això, eh? Bé, ja s'ha calmat una miqueta la flipada col·lectiva i mundial que vam tenir, tots vam flipar, i la ressaca aquesta del Félix Baumgartner, no? Uh-huh. El salt aquest que va fer des de l'estratosfera. Ah, que bé, eh? Con la doncs, que se lió ahí... Ara és moment d'entrar en aquest tema amb una mica més de reflexió, amb una mica més de fredeu, perquè aquesta història torna a sortir a la balestra, però per una qüestió d'índol molt més personal. Ens acompanya a l'estudi una persona que es diu Bloody Mario. Hola, Bloody. Hola, què tal? Bloody, tu eres amigo. amigo. Personal de Félix Maum. Era amigo. Eras amigo. De la rana saltarina esa. Porque dime a ver. Si tú si vosotros enterarais que un amigo vuestro salta desde la estratosfera por la prensa, que ¿cómo se os queda el cuerpo? Lo primero, escribirlo en Twitter, decirle a Facu Díaz: oye, tengo un colega que ha saltado de la estratosfera. ¿Qué pasa? ¿Que tú no sabías que Félix iba a saltar? No lo sabía, yo que va, ni por asomo, nada, cero, niente. ¿No sabías nada? Nada. Pues mira que estuvo el tío anunciado. Amigo desde pequeño, ¿eh? Desde la guardia, íbamos ayudos juntos. Me enteré yo, que no lo conozco de nada. Pues yo no. Se enteró Nane, que no se entera de nada. Felicidades, sí, sí, porque trabajáis en una cadena. Pero no, pero es que lo estuve diciendo durante días. De hecho, creo que se anuló el salto varias veces. Ni puta idea. Yo es que yo esos días sí que oía que un tío iba a saltar desde no sé qué hostia de alto, no sé, de un globo, de no sé, algo oí. Pero nunca pensé que se trataba de Felixín. Nada, ni idea. ¿Cuándo te diste cuenta que era Felixín? Pues al ver las fotos en los periódicos. Dije, coño, pues si usted... ¿Pero qué hacéis subido? ¿Qué está loco que ha hecho? Menudo cerdo. ¿Por qué? Es increíble que mentiroso y que ha engañado. ¿Qué mentiroso? Me tenía engañado. Estaba engañadísimo. Mire, para mí Félix, os lo cuento, siempre ha sido un tío como yo. Sedentario. ¿Como tú, sedentario? Un tío sedentario. Nosotros nos pasábamos horas delante del ordenador viendo series, jugando el Street Fighter. Es más, yo mismo... Perdías siempre, ¿verdad? Todo el Street Fighter. Siempre. Yo mismo le había dicho alguna vez: Felixín, coño, estamos todo el día aquí encerrado, vamos a dar una vuelta por ahí, a estirar las piernas, joder, que nos dé un poco el aire. Vamos a ver chicas. ¿Eh? ¿Y él no? Él no, nunca. Muchas veces hacía como que se levantaba, pero se iba a la nevera a coger una cerveza para él y otra para mí. Claro, nos convencía para no salir. ¿Así era Felixín? Así era. Pues ha cambiado mucho, un tío mucho, apocado, ¿eh? un tío de ganchitos y pájaro. O sea, que tiene el pene naranja, ¿no? Por eso te digo. Pero una cosa, bueno, estás enfadado, muy feo con Félix, pero está claro que no es el amigo que tú pensabas que era. Tenía dos caras ahí. ¿Y sabes lo que me fastidia? A ver, sobremanera, lo que me iracunda totalmente, es cuando veíamos a alguien por la tele, Felixín y yo, tirándose en paracaídas o haciendo la delta o así, siempre nos reíamos del pavo, escupíamos en la tele los ganchitos, gritábamos: ¡Pringao, te vas a matar, ojalá te mate! Y cosas de esas. Siempre. Pero escucha, él a mi lado, gritando más que yo. Pero... con la ven aquí, cerdo. Pero nosotros también aquí el Street Fighter y tú salta. Bueno. Pues ahora es un converso. ¿Has hablado con él directamente desde el salto? Pues no, sácate eso que tienes ahí. No pienso llamarle, que va, que llame él. Bueno, pues no hace falta que llame él ni que llame nadie, porque nos hemos puesto en contacto con Félix Baumgartner y está al teléfono para hablar contigo, a ver si podéis recuperar esta amistad perdida. Félix, ¿qué tal, campeón? Hola, Bloody. Hola, te lo metes en el culo. Bueno, no quiero saber nada de ti. Tú y yo ya no somos colegas. Bueno, va un poquito. Vamos a mantener. Vas a jugar al Street Fighter con tu madre. Bloody. Vamos a mantener un poquito de educación, por favor, Bloody. Encaucemos esto, ¿vale? Félix. Encauzar mis huevos, vamos. Joder, habla bien, escúchame. Bloody Fernández, escúchame. ¿Qué? Cálmate. Es que No, y sobre todo la boquita. Esta tarde voy a tu casa y echamos una partida de esa de Juego de Tronos. No, tú en mi casa no entras más. Tú en mi casa no entras más. Félix. ¿Qué? Félix, ¿qué tal? Dime. Bloody, tu amigo está muy enfadado. Sí, ya. Muy enfadado. No, él no sabía nada de tu vida de saltimbanqui. Ya. Lo sabe. Él pensaba que eras así como él, mierda, ¿sabes? Pero... Corderela, de ahí, que está ahí todo el día. ¿Cómo es posible que no le dijeras nada? ¿Cómo que no supieras? O sea, es tu mejor amigo. ¿Cómo es posible que no le dijeras que a ti te mola el salto ese? Justo se lo iba a decir un día, pero pasó una cosa. Y no pude. Yo no quería herir su sensibilidad, no quería... Pero si no tiene sensibilidad, Bloody. No, si no tiene sensibilidad, ¿no lo ves que no tiene sensibilidad? ¿Qué pasó? El padre de Bloody murió desgraciadamente en la estratosfera. ¿Eso es verdad, Bloody? Pues ¿su padre murió ahí? Desde ese punto de vista sí, es verdad. Mi padre ponía vallas publicitarias. Un día la Nike le encargó poner una allá arriba en la estratosfera, pero resbaló. De Manute Ball, ¿no? Sí, resbaló mal y se conoce que cayó... Hostia. Se trataba de una publicidad de Red Bull. Vaya. Que me patrocina a mí. Vaya. Entonces estaba mirando la publicidad ahí a mi salto, pero al pasar aquello ponemos la publicidad en el globo y ya está. Coño, está claro, Bloody. Red Bull, estratosfera, eran recuerdos muy amargos para ti. La verdad. Bueno. Te estás tocando, ¿verdad, Félix? Bueno, es un momento muy íntimo y vamos a dejar a estas dos personas que... Si estuvieras aquí nos podríamos hacer unas pejillas. ¿Pero por qué tienes eso, tío? Como gachito. Vale, gracias. Vámonos, Jorge. Acabo de enterarme de que los especialistas secundarios han cambiado de oda. Me han comentado que ya hace un tiempo que se emite más temprano. Qué poco sentido tiene esta cuña. Tendría que haberse hecho cuando lo hacían a la otra hora, para advertir que ahora es a esta. Pero si ya se emite en esta, ¿de qué día antes pretendo yo informar? Especialistas secundarios cambiaron de hora hace tiempo. Caen a ser. Es impresionante, Ten. Lo nunca he visto. Claro, War. Es la nueva tablet Kinderfire. Solo la puedes ver y tocar en Warten. ¡Conéctate al futuro! Por primera vez en España, Warten presenta la nueva tablet Kindle Fire. Pantalla táctil de 7 pulgadas con colores vibrantes y navegación ultra rápida desde 159 euros. Solo en tiendas Warten. Más información en warten.es. Cariño, nos vamos a Roma por 99 euros. ¿99 euros? ¿A qué hotel? Prespache. ¿Cómo? Prespache. Ay, que te la han pegado. Si lo que quieres son ofertas, pero de tus marcas favoritas, Nemimo.es. Pepe Jeans, Iberostar, Puma, Interflora, en Nemimo.es. ¿Y a ti? ¿Quién te mima? Nemimo. Y este mes un 15% en hoteles NH. Te presentamos We Art Festival, el único festival de arte contemporáneo de Barcelona que abarca 7 disciplinas artísticas: New Media Art, fotografía, artes plásticas, palabras, videoarte, ilustración y street art and graffiti, cuya temática este año es sexo. Toda la información de We Art Festival la tienes en weartfestival.com. No te lo pierdas. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadores, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadores.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadores.com. ¡Concurso Llama y Gana! ¡El concurso económico más excitante de los últimos tiempos! Les habla Alfonso Séptico y ejerceré de maestro de ceremonias con su permiso, amigo. ¡Gracias! ¿Ya están? ¿Aplausos? Hoy el concurso vamos a acudir a un clásico, el deletreo. ¡Sí! ¡Deletreo! Ahora está de moda con el gran diktat del Dalmao. El deletreo fácil parece, pero no es, como decía el maestro Yoda. Así que vamos a conocer a nuestro primer concursante que va a jugar con nosotros a deletrear la palabra que tenemos escondida. Muy buenas tardes, Cosme. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Desde dónde llamas? Pues ahora mismo desde el balcón de la Generalitat. Uh-huh. Qué bonita está la Plaza San Jaume. Qué desde bien la han dejado. Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, ¿estás preparado? Yo voy a decir una palabra, ¿vale? Uh-huh. Y tú debes deletrearla. Es ya, muy sencillo, o sea, el mecanismo es sencillísimo. Uh-huh. ¿Vale? ¿Estás preparado? Vamos allá, ¿no? Venga, atención. La palabra es animadversión. Animadversión. Animadversión. Sí, vale, vamos a ver. A-S-O-J-K-L-M, eliminada, trancada, Ñ-O-P-Q. ¡No es correcto! Bueno, otra vez no será. No es correcto, déjalo, no es correcto. No creo que sea otra vez. Muchísimas gracias, Alfonso. Adiós. Vamos a otro concursante, Oriol. ¿Qué tal, Oriol? Hola, buenas tardes. ¿Dónde llamas? Mira, llamo desde el balcón del Ayuntamiento de la Barcelona. Ajá. Que está preciosa la plaza. Sí, ya sabemos cómo está. Deberíais venir a verla porque hay ahora mismo un amanecer. Sí, precioso. Sí, sí, ya lo vemos. Bueno, voy a cambiar la palabra para que no tengas ninguna ventaja. La otra me la sabía, ¿eh? Sí, por eso mismo hemos cambiado la palabra. Quiero que me deletres, atención. Astigmatismo. Astigmatismo. Astigmatismo. Dícese de la enfermedad de los ojos. No, deletréame. Vale. J-M-U 9 mayúscula 7. No sé de qué vais. No sé cuál es el juego, pero esta no es correcta. Pues para el ordenador me se abre cuando pongo eso. Tenemos otro concursante, esto es Llama y Gana, el concurso radiofónico más excitante de los últimos tiempos. Sergio, hola. Hola, llamo de la Plaza San Jaume. Joder, y que está bonita la plaza, ¿verdad? Pues ahora mismo no, pero bueno, eso es cuestión de gusto. A ti te gusta, a mí me gusta más la Torre de Pisa. Venga, vale. Échame la palabra. Vamos allá, la palabra es distinta a la anterior, Bueno, vale, da igual. Futilidad. Joder, 678-788-887. Ese es el teléfono de Paula Vázquez, ¿verdad? Sí, por... Nada, nada, tú a tu rollo. Muchísimas gracias. Adiós, amigo. Adiós. A ver si hay suerte con el siguiente concursante, y que se llama Mariano, y espero de todo corazón que esté lejos de la Plaza San Jaume, por favor. Hola. Hola. ¿Estás lejos de San Jaume? Pues... mucho, sí. Estoy ahora mismo en la Vía Layetana, pinchándole las ruedas de la moto de mi ex. Ajá. Pero tengo un ratito. Tienes un rato aquí para concursar, ¿no? Mientras se desinflan. Venga, va, la palabra que te voy a deletrear, que tienes de, que debes deletrearme, es la siguiente: piragüismo. Vale. Piragüismo. ¿Cómo? U. S. ¿Ya está? U-S. ¿Es así? No, no, no es así. A ver, espera, no, es así. Espera, no, espera. No, no, ¿cómo que espera? PMB. Tampoco, no, no, no, no, no, no. Escucha, vamos, vamos a intentar dejar, vamos a dejar el premio desierto, ¿eh? No, espera, sé cuál es. Estoy el... mirando aquí. No, no, no. Marie, ¿no? Tampoco, gracias, gracias por tu llamada. Atendemos una última llamada y a mamarla. ¿Te parece bien, Jorge? Ya no aguanto más. Hola, buenas. Hola, mi nombre es Leroy. Hola, Leroy, ¿desde dónde llamas? Pues desde mi casa, y estoy completamente anodadado con esta, con tanta incultura resumando por aquí, por el teléfono. No das crédito, ¿verdad?, a lo que está pasando hoy en el concurso. Para nada, porque además es que está clarísimo, o sea, la respuesta correcta es que es muy evidente. De acuerdo, pues venga, a ver, deletréame. No, déjate de deletreos. No, pero... la respuesta correcta es que todo Dios te está tomando el pelo. O sea, nadie te toma en serio, Alfonso. Ya han perdido el respeto, Alfonso. Mira, yo como un colectivo gay que represento, si no tú te tomas en serio lo tuyo, nadie te hace caso ni te hace respeto. ¡Eso es correcto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No, ¡un aplauso! ¡Sí, señor! Como ya te he dicho, era bastante evidente. ¡Sí, señor! ¡Sensacional! ¡Leroy! ¿No? Gracias. Desde su casa. ¿Cómo lo supiste que era esto? ¿Eh? ¿Cómo supiste que esta era la respuesta correcta? Pues porque ya te he dicho que era bastante evidente. Parecía que no. Estábamos ahí a punto, pero al final, en el tiempo de descuento, hemos encontrado un campeón. ¿Sabes cuál es tu premio, amigo? Pues no lo sé. Pues es un vale para comer gratis durante un año en la Baguetina Catalana. Hostia, no me jodas, ¿eh? ¿Es obligatorio esto? Si te llevas el vale, es obligatorio. Pero si allí los trabajadores se llevan el bocata a casa. Eso te pasa por llamar, amigo. Bueno... hasta aquí el concurso Llama y Gana. Ya veis lo sencillo que es llamar y ganar. ¡Hasta la próxima! Me llamo Marco Antonio y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por cuatro personas: Íñigo, Nane, Armán y mi padre. Ah, no, mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW Serie 1 Essential Edition 3 puertas, con radio BMW Professional, manos libres con conexión USB, volante de cuero multifunción y BMW Live con acceso a Internet. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 21.100 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. En un indret de Barcelona fa molt de temps que hi passen coses extraordinàries. Gràcies al talent d'éssers superdotats i a la força sobrenatural d'una afició. Qui mai no hi ha estat ni diu bàsquet, però els que ho han vist en directe ni diuen màgia. Dijous 25 d'octubre a 8:45 del vespre, Futbol Club Barcelona Riga al Besiktas JK Istanbul. Descobreix la màgia de l'Euroliga al Palau. Compra la teva entrada a fcbarcelona.cat. Divertit, entretingut, curiós i sobretot diferent. És impossible dormir-se. Què feu que no dormiu? Un programa per estar ben desperts. Les nits dels dissabtes i diumenges des de 2:45 de la matinada amb Crisol Tuà. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. És el moment de connectar amb els fuckings màster de la carretera, els autèntics fills de la ruta. Aquesta secció està pensada per ells, per els camioners només, perquè nosaltres només volem ser una bona eina perquè ells facin servir per ajudar-se entre ells, perquè la ruta és molt dura. Camioner, estàs escoltant, tens un problema? Truca'ns. Ja tenim una persona, ja tenim un company al telèfon. Hola, amic, camioner. Hola, amic, camioner, que estàs en... Hola. Hola, Moc. Moc, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Minijob Fernández. ¿Minijob Fernández? Sí. Bueno, ¿estás en ruta ahora mismo o qué? ¿Qué va? Os llamo desde una cabina aquí con wifi. ¿Pero no estás en el camión? No. ¿La cabina no es del camión? No, es una cabina. ¿Y el camión? Me lo han robado. ¡Ostras! ¿Qué dices? Te lo juro, si he parado aquí en un bar. Vaya. De la carretera, me he tomado un café con callos y al salir solo están las pitones y las ruedas del camión. La pitón y... ¿Qué pitón? El candado. ¿Cómo? He dejado el camión atado ahí, a la farola. ¿Dejáis atado...? Sí. ¿Dejáis atado el candado? Ah, no lo sabía yo, ¿eso ves? ¿Ves? Mira cómo se aprende. Bueno, hay gente que se va al Decathlon y se compra el... ¿Cómo se dice? La U esa. Pero yo tengo pitón. No sé. Porque abarca más, hay farolas muy gordas. Claro. Y la pasas por la rueda, ¿no? La paso por la rueda. O sea, y a ver si hay... ¿Te han robado el camión? Madre mía. Totalmente. A ver si hay algún compañero que ha visto un camión circulando por la carretera con 15 ruedas en vez de 16. Pues... La que le falta está aquí a toda la farola. Pues mira, por nosotros que no quede. Vamos se a hacer... como cojo. Vamos cuando a hacer... Si ven un camión por la carretera, cojo... Uh-huh. O así como del bosque o... Que le llamen. Vale, de acuerdo. Hacemos el llamamiento a ver si alguien, cualquier camionero o no camionero que había un camión coja, por favor, que llame que a ver si podemos ayudar, ¿no? Sí, por favor, porque además estaba transportando yo material peligroso. Sí. Y el ladrón seguramente no sabe la carga. No es conocedor de lo que lleva y va a pasar una desgracia. ¿Qué transportabas, tío? Pues bolígrafos Bic, pero eso sin agujero en el capuchón. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. ¿Sabes que los bolivic llevan un agujero en el capuchón por si te lo traga un niño que no se ahogue y que pueda seguir respirando? ¿Qué dices? Pues esto era un cargamento. ¿Qué dices? No, bueno, es igual, oiga. Es muy peligroso entonces, ¿no? Ya ves. Se trata de una emergencia. Atención, tenemos ya una llamada. Alguien parece que ha visto tu camión cojo. Hola, buenas. Me llamo Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Estás en ruta ahora mismo? ¿Has visto el camión de...? ¿Qué va? Yo estoy igual o peor aún. ¿Te han robado el camión? Pues sí, pero en mi caso peor, porque yo me he encontrado 15 ruedas atadas a la farola con la cadena del candado. O sea que el ladrón se ha llevado el camión a una rueda, ¿no? Nada más. O sea, tenemos encima un ladrón chulito. Sí. Madre mía. ¿Y tú también estabas transportando material peligroso o no? No, yo llevaba cocodrilos, pero amaestrados. Ah, vale. Porque se ve que los ricos lo utilizan como perchero, como galán de noche. Les enseña a mantenerse de pie, lo pone ahí en el recibidor o en la habitación... Y cuando llegas tú del trabajo, cuelga la chaqueta en la cabeza al cocodrilo. La corbata y eso. No lo sabía. Estamos aprendiendo muchísimo. Oye, ¿y tienes idea de quién o quiénes pueden ser los responsables de estos robos de camiones? Si se me permite intervenir. Adelante, hombre, faltaría más. Interviene, chaval. No, hombre, eso se sospecha mucho ya de hace meses. Vamos. De bandas organizadas que roban camiones para el mercado japonés. ¿El mercado japonés? En Japón se ha puesto de moda comer sopa de antena de camión, porque le corta la antena y el resto del camión lo tiran al mar. Se ve que trempa con la antena. Esto es así como a fluficiaca. Qué asco. Bueno, pues nada. Álvaro, que vamos para echar una partida. Llego ahí en media hora. ¿A qué jugáis? ¿Al mus? No, al 1-2-3 pica pared. Ah, vale. Sí, a mí nos encanta, somos buenos, nos reunimos unos cuantos y dale, a disfrutar. Bueno, pues muchísima suerte a los dos. Adiós. Y muchísima suerte a todos los camioneros y camioneras. Turnem demà a 2:15 de la tarde, aquí, a la Gran Cadena Ser. We've got it.